Amigo. Amigo, ¿querés un sándwich? Che, amigo, ¿querés un sándwich? Amigo, ¿querés un sándwich? Sándwich. Eso de que si de repente le doy un papel y le muestro, digo, bueno, léame a ver qué significa esto y que investigue. Y me dice, no, léelo vos. Te damos las muy buenos mediodías, Anita, con estos libros prohibidos que nos trae una vez por mes. ¿Cómo anda? ¿Para dónde vamos a rumbear hoy? Muy buenos mediodías para todos, para Mary, para acá. Hola, ¿cómo estás? El otro chico que está acá al lado mío. muy bien, acá andamos. Sí, está un poco elegible estos papeles. No sé qué productores tienen acá. pero bueno, gracias. Bueno, hoy vamos a rumbear. No vamos por un solo libro, vamos por toda una biblioteca entera. Ya había anunciado el mes pasado que iba a estar hablando de la Biblioteca de Alejandría. Sí. Y bueno, es un tema complejo. Hay muchas historias, muchas versiones, porque imagínense que esto fue antes de Cristo. Para aquellos que son creyentes o no también, pero fue hace mucho tiempo atrás. Y esta biblioteca, que se llamaba Biblioteca de Alejandría, situada en la ciudad egipcia, llamada Alejandría, una ciudad portuaria, justamente por eso la biblioteca se fundó ahí. O sea, Alejandro Magno, que fue el que fundó esta biblioteca en el año 331 a.C., lo hizo en una región estratégica, justamente por esto del puerto. En esa época sabemos que se manejaban mediante barcos, o sea, no había aviones ni otros, ni internet tampoco. Tampoco existía la internet. Se usaba el papiro, que en ese entonces el papiro no era algo que tuviera un valor así como muy importante, pero a partir de que se funda esta biblioteca, que contenía un montón de libros, un montón, como un registro de todo lo que se escribía y de todo el pensamiento científico, religioso, de toda una cultura, digamos que Alejandría se convirtió en el centro cultural de ese mundo antiguo, ¿no? Y del saber también. Hay algunos que dicen que esta fue como la primera universidad del mundo, ¿no? Uh-huh. Porque como contenía tanto material, digamos que fue como la primer universidad. Que bueno, eso lo dicen después. Pero digamos que era como también un centro de investigación, de diálogo. Se encontraba, por ejemplo, eruditos como el matemático Arquímedes, el poeta Apolonio. Allí era como que debatían los principios médicos, científicos, cuestiones filosóficas, la literatura misma, la administración de la política. Y bueno, la verdad que la desaparición en sí de la biblioteca no es algo que se sepa con exactitud qué fue lo que pasó. Digamos, como que no hay un momento exacto que se dice, bueno, acá se desapareció. Hay como tres personajes involucrados, digamos, en esta cuestión de la quema de la biblioteca, porque es, digamos, que hubo una quema de estos papiros, que son Julio César. Hay como una versión que dice que fue Julio César quien quemó, que en realidad hizo una quema en una flota de barcos y el fuego se extendió hacia una parte de la biblioteca, porque la biblioteca esta tenía 85 metros cuadrados y guardaba 8 millones de libros. No, eso fue ahora, pero digamos que era la biblioteca era un lugar, ahí en Facebook está posteado, va a estar posteado imágenes de lo que era un palacio enorme, una, bueno, bien de esa época, ¿no? Y bueno, la desaparición de esta biblioteca constituye como uno de los, como es que es muy simbólico a nivel cultural y dentro de la historia, porque justamente desaparecieron muchos libros que hablaban de como de la creación del mundo, de las primeras historias del mundo, pero de ese mundo europeo y de ese mundo de allá, digamos, ¿no? De acá, no era muy acá. Pero, bueno, los pergaminos se ordenaban, se había creado un sistema precursor, digamos, para la época, que se ordenaban en catálogos por género y nombre de autor. Porque si no, encontrarlos era un quilombo, porque no eran libros, eran rollos de papiro. Claro. Y se ponían en montones. Bueno, el otro personaje involucrado en esta historia es Teófilo de Alejandría y el otro es Califa Omar de Damasco. Unos nombres bien de cuento, parecen. Uh-huh. Bueno, hay quienes dicen que Teófilo quemó varios templos paganos en Alejandría defendiendo al cristianismo. Siempre, a lo largo de todas las columnas, siempre las razones de las quemas de libros o de las prohibiciones son por cuestiones religiosas, como digo, o políticas. Y esto se remonta hasta aquella época, digamos. Después tenemos el Index Librorum Prohibitorum de la Iglesia Católica, años después, lo venimos comentando hace rato. Pero digo, este sería como el origen para mí también, ¿no? Como de que ya hay una cuestión entre cristianos y todo lo que es el Corán, la parte árabe que unos defienden a los cristianos, otros defienden al Corán, entonces como que hay ahí una cuestión de religión también que se mezcla. Y después el califa Omar se dice que quemó textos contrarios al Corán en el 645 después de Cristo. Pero digamos que hay muchos historiadores que piensan que esto es una historia inventada, que es probable que haya sido Julio César en realidad quien causó más estragos todavía en la biblioteca que este otro hombre. Veo que íbamos a hablar de Julio César hoy. Mío, tenía razón. Arrancamos así. ¿Qué van a decir de Julio César? No, que le puso el nombre al séptimo mes por su nombre y en honor a su familia, y también le conté a Mary la historia de por qué agosto tenía 31 días. Ya empezamos más o menos con... Bien, bueno, estamos en temática. Todos en el año 1, por ahí. bueno, por eso, estamos todos ahí conectados con la información. Bueno, después de estos hechos que sucedieron, que bueno, que no se sabe bien la verdad quién fue realmente el que hizo desaparecer este lugar de conocimiento, la comunidad internacional, por medio de la UNESCO, financió un proyecto de reconstrucción, ¿no? Hoy en día, situándonos en el ahora, financió un proyecto para la reconstrucción de la biblioteca, de esta antigua biblioteca de Alejandría, y la nombró biblioteca, pero con TH, Alexandría. Y este lugar tiene un centro de conferencias, un museo de ciencias, un planetario, esto se sitúa en Egipto también, en la ciudad de Alejandría, un centro de estudios, un instituto caligráfico y museo, y como les decía, ocupa un área de 85.000 metros cuadrados, guarda 8 millones de libros, 100.000 manuscritos antiguos y 10.000 libros raros. No sé qué sería libro que raro. Entra dentro de lo raro. Sí. Bueno, además de que hoy en día existe el material electrónico, audiovisual y bases de datos como muy extensas. Y bueno, entre ellos en esta biblioteca se encontraban personajes como Arquímedes, un científico y matemático de aquella época, Euclides, que desarrolló la geometría, y Parco de Nicea, que explicó a todos la trigonometría y defendió la visión geocéntrica del universo ya en esa época, Aristarco, que defendió todo lo contrario, es decir, el sistema heliocéntrico, siglos antes de Copérnico. Después estaba Eratóstenes, que escribió una geografía y compuso un mapa bastante exacto del mundo conocido, porque no solo guardaban libros con información, sino también en esa época mapas. Uh-huh. Los mapas que se dibujaban, claro, la cartografía, exacto. Bueno, Herófilo de Calcedonia, que era un filósofo que llegó a la conclusión de que la inteligencia no está en el corazón, sino en el cerebro. No sé. Y disculpame, me quedé pensando, mapas también, me supongo, no existía, digamos, la cuestión esta de copias y de que sean todos iguales, sino que también me imagino que deberían tener como distintos. Claro. Cada uno su visión. Sí, escalas, tamaños, exacto, fronteras. En ese momento era como. Sí, como muy. No sé, sí, totalmente. Bueno, de hecho, lo que hacían era una vez que llegaban los barcos y llegaban estas cosas que ellos querían atesorar en aquella biblioteca, lo que hacían era hacer una copia a mano y devolvían el original y se quedaban con la copia. Uh-huh. Pero empezó a haber una cuestión de transfugiada, por decirlo así de alguna manera, en donde decían que devolvían el original, pero en realidad se quedaban con el original y daban la copia. Bueno, viste esas cosas. Después Apolonio de Pérgamo, que era también otro matemático, Herón de Alejandría, un inventor de cajas de engranajes y también uno de los que inventó aparatos movidos por vapor. Uh-huh. Él fue el autor de una obra que se llama Autómata, que fue la primera obra conocida sobre robots, muy loco pensarlo en aquella época. El astrónomo y geógrafo, ahí como hablábamos, Claudio Ptolomeo Galeno, quien escribió bastantes obras sobre el arte de la curación y la anatomía. Y la última persona insigne de este museo, porque era un museo, o sea, además de era una biblioteca, pero era un museo también, o se lo puede llamar así en realidad por el contenido que tenía, fue una mujer. Ajá. Llamada Hipatia de Alejandría, que fue una gran matemática y astrónoma, y bueno, que tuvo una muerte atroz a manos de fanáticos cristianos. Pero digamos que siempre la disputa de esta biblioteca estuvo entre los cristianos y los árabes, y bueno, está esta teoría de Julio César y de estas otras personas, porque además recordemos que en esa época también había muchas entreguerras, eran periodos de que viste, todo pasaba por los reyes, por la cuestión del poder. Uh-huh. y en esa época el poder estaba como en manos de, y el saber y toda esta cuestión así del saber en lo que se escribía, en los pensadores y en esta biblioteca, digamos. Bueno, por ejemplo, Borges, la biblioteca de Alejandría lo inspiró a Borges a escribir un cuento donde él imaginó una biblioteca universal en la que estarían reunidos todos los libros producidos por el hombre, porque esa también era un poco la idea que tenía la biblioteca de Alejandría. Por eso guardaba tanta cantidad, se hablaba de unos 490.000 libros, libros no, digamos, papiros en realidad, sí, pero que sí, serían, uh-huh, sí, los comienzos de los libros, ¿no? Uh-huh. Y que siglos después aumentó a 700.000 libros, que bueno, son cifras que se discuten, ¿no? O sea, como que no es algo tan real, o sí, pero no se sabe. Porque, sí, bueno, pero que se fue duplicando, sí, y que fue aumentando, digamos, fue aumentando mucho la producción y cantidad, digamos, de información que iba, claro, circulando. Sí, de hecho, Alejandría se había convertido en uno de los productores de papiro y exportador en los barcos. Algo que no se le tenía valor, se le comienza a dar valor. Y bueno, Borges, bueno, se imaginó esta biblioteca universal y digamos que para él en este lugar como que contenía todo lo que era dable expresar, y además en los idiomas, ¿no? Porque también se traduce, después toda esta biblioteca supuestamente se tradujo al griego. Entonces hay como obras que se creían perdidas, como esto que yo decía, de volúmenes que explicaban los secretos del universo, tratados que resolvían cualquier problema personal o mundial. Y bueno, después eso desapareció. Digamos que fue un sueño literario que murió. Y bueno, ahí estamos. Como que es un tema que hay que. Hay mucho para investigar, para decir, porque esto. Fue como uno de los comienzos, y además que justamente no hay un registro, digamos, tan exacto de lo que fue, digamos, ¿no? Este lugar. Podemos ver la reconstrucción hoy en día, si alguien tiene la posibilidad de ir a Egipto y encontrarse en la Biblioteca de Alejandría, pero bueno, yo no creo que vaya a ir. Muy pronto sería bueno. Quizás en algún momento, sabemos que Sándwich permite viajar bastante, sí. Sí, quien le dice en algún momento. ¿Y tenemos algo musical para acompañar este relato? Tenemos algo musical, como bien amerita la cuestión. Quería leer una pequeña estrofa de esa canción, por favor. Vamos a escuchar a continuación, dice: todos los chicos y chicas del colegio tan hartos, es traducción, claramente no va a ser así, tan hartos de los libros, les gusta el punk y las bandas de metal, como suena el timbre, caminan todos como egipcios es lo que dicen, caminan, estamos hablando de Bangles haciendo Walk Like Egyptian. Egyptian. Bailando como egipcios y egipcias, acá salían unos pasos muy locos, pensando en esta biblioteca de Alejandría y esos libros prohibidos, perdidos. Sí. De alguna manera, sí, o que no se sabe qué fue lo que sucedió. Hay arqueólogos que dicen que se pueden encontrar hoy en día, si se buscara, digamos, en las ruinas de lo que fue la biblioteca, que deben quedar papiros y ese tipo de cosas, pero no se sabe, o sea, no se han encontrado, digamos. Pero lo que pensaba recién un poco es que, digamos, así como internet o el Google intenta como rescatar toda la información, porque todo, o sea, uno hoy en día va, viste, que, ¿y qué es esto? Ah, no sé, lo busco, ¿para qué lo busco? ¿Viste? Uh-huh. Y ya te vas inmediatamente y te buscas el significado o te buscas algo que no sabes y lo buscas ahí en internet. Y en ese momento era un poco así, ¿no? Como que digo, no existía internet, obviamente, entonces todo se acumulaba materialmente en un lugar. Eso permitía que pueda haber una quema, que pueda haber una censura, qué sé yo. Y hoy en día todo eso se traduce en un medio virtual. Uh-huh. Entonces digo, algún día van a quemar. Es imposible. De censurar, ¿no? No, bueno, si hay restricciones de que no se puede entrar, bueno, o que en algunos, o sea, según, pero. Pero claro, que alguien vaya a un lugar físico a destruirlo. ¿No? Es como que esa cuestión, ¿no? De cómo fue cambiando no hace tanto, ¿no? Porque, o sea, si viene hace un montón de tiempo que pasó. Muy progresivamente, totalmente. Es como que ahora, igualmente, también lo hablábamos el miércoles del mes pasado con Julián Oroz, que él decía, sí, pero hoy en día también está como toda esta cuestión de la sobreinformación, uh-huh, que nos termina desinformando, ¿no? Como que uno se pierde ante tanta data que tiene así del medio. Pero digo, como ahora todo está ahí, digamos, ya no hay papiros ni ese tipo de almacenamiento de la información. Y fue cambiando mucho también la información o los libros. Así que nada, reflexionar un poco sobre eso. Sí, fue cambiando bastante las formas en que vamos encontrando. Y también no quería dejar pasar la ocasión, porque me he topado con un link, pensando en estas, el bajable o el dobleable, como podemos llamarle, me he topado con un link con ciertas obras del futurismo de la vanguardia. Estamos hablando de los inicios del futurismo en Rusia y en Italia. Se han publicado un montón de ejemplares de esos, especies, digamos, de inicios, sí, de poemas, de distintas cosas que se pueden descargar gratuitamente. Ah, mira qué bien. Y de alguna forma también como que alimentan un poco a lo que es una biblioteca un tanto raro, un tanto inusual, porque no es, digamos, el libro de texto o el libro de poemas que solemos conocer, sino que son, obviamente, por ahí idiomas no tan conocidos, bueno, pero para es este una lado. Forma. Pero es una forma también de poder encontrar distintos, digamos, escritos, porque además están, o sea, están escaneados como manuscritos. Y te facilita el acceso, digamos, uh-huh, también. Exactamente, así que vamos a estar compartiendo ahí mismo toda esta información para que puedan y quieran chusmear, descargarse, está bueno tenerlo ahí en cuenta. Sí, buenísimo. Que vos hablás de la vanguardia, que lo que fue la vanguardia del futurismo. Exactamente, la vanguardia del siglo XX tuvo inicio en Italia y en Rusia y encontró su expresión, digamos, más destacada dentro de estos libros, antes, digamos, de la llegada del comunismo, que fue su transición final de este movimiento. Sí. Muy bueno. Así que si quieren chusmear, está bueno también para descargarse, para estar ahí un poco informado, pero con cosas que por ahí valen más la pena, ¿no? Que otras cosas que aparecen ahí dando vueltas. Una distinta, diferente información. Sí, totalmente. Que podría encontrarse en Alejandría perfectamente. Sí, por ahí sí, ¿eh? Ojo. Muchísimas gracias, Anita, por haber venido este nuevo mes por aquí con día 31. Te esperamos en septiembre. Sí, gracias a ustedes por dejarme compartir el espacio. Ya con un poco, supongo, más de calor, viendo con qué libros nos vamos a leer al parque, bajo algún árbol, quizás. Sí. A la terraza. O a la terraza. También, al sol. Muchas gracias. Gracias. 88.7